A vaca vermella. O conto feito por los nenos e nenas de la aula de las Soaniñas. Érase una vez una vaca vermella que vivía soa nun prado. Un día decidiu sair a buscar amigos. Andando, andando, chegou a un campo cheo de flores e suaniñas. O sol quentaba. Sentiu sede e bebeu un río cheo de peixes. A primeira casa que atopou estaba pechada. Un can ladraba e corría que la una leira. Donde Damián tocaba guitarra. La señora Silvia saudó a vaca. Dísele que fuera para allá, que se toparía con una granja. Puede que allí haya alguna vaca. Camino de la granja saudó a moita gente. Marta e Teresa, dúas nenas que xogaban delante da súa casa. A señora Rita saiu a hacer a compra. A Pabliña que estaba chamando a súa mãe. A señora Lucía, que viña da granxa de darlle comer os porcos. Ao fin chegou a granxa, pero ali non había ningunha vaca, só había porcos. De volta ao prado, o sol seguía quentando. A vaca vermella pensou, voltarei a sair outro día. Colorín colorado, este conto xa está rematado.